bomba cuando se siente calor. Que me resuene el loquero, que ya sentí la emoción. El que la baila le gusta, sigue con el vacilón. Sigan tocando me rumba, mueve rozando el trombón. Se parte el pistón, mueve rozando el trombón, Aníbal con la acordeón. Sabroso gozar la rumba cuando se siente calor. Que me resuene en los cueros, que ya sentí la emoción. El que la baila le gusta, sigue con el vacilón. Sigan tocando me rumba, mueve rozando el trombón.